Muy buenos días. Aquí nos tenéis otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Ula, la emisora libre autogestionada de Madrid. Grabamos hoy lunes 25 de abril. Y bueno, este programa vamos a estar poca gente por aquí. Estamos solo dos personas después de que hayamos Una. y otra después de que hayamos tenido varias bajas de última hora. Gente que iba a venir hoy, al final, pues nada, ha habido dos bajas de última hora y nos hemos quedado por pues, la mitad. Pero vamos No a hay grabar, opción no hay opción, de vamos a esa grabar de opción. todas maneras. Bueno, lo primero, decir que estamos en el programa número 106 de la Contratertulia, que este programa se repite también en Ágora Sol Radio. Aprovechamos para saludar a su audiencia, también a la audiencia de Radio La Granja de Zaragoza y a la gente que escucha Radio Cuca de Oviedo, donde también se emite la Contratertulia. Saludamos a toda esa gente y bueno, dentro de poco, posiblemente en alguna radio Barcelona que iremos diciendo, también se va a emitir este programa. Bueno, pues eso, que aquí estamos un par de personas, hay muchas cosas de las que hablar y la verdad es que no sabemos. Ah, bueno, una cosa, tenemos un correo electrónico, contratertulia@gmail.com. Y decir que bueno, a la gente que nos escribe, que sí que leemos los correos que nos llegan, y de paso decir eso, que nos ha escrito una persona, Soledad, una mujer que escucha este programa y que nos ha dado también algún consejo, a mí también sobre mi tono de voz, que intentaré seguirlo. Y si no te bajamos desde la mesa de control. Eso, y vociferar menos e indignarme menos. No, además, no me gusta eso de ser un indignado. Salvo que te embargue la santa indignación como la Inquisición. Exactamente. Entonces, pues nada, vamos a empezar con el programa en una fecha 25 de abril, ya que aquí solemos hablar de cosas de historia. ¿Esta fecha es señalada en algo? Pregunto aquí al Pues experto en el para tema. los más talluditos todavía se acordarán de que en el 20 de abril del 70, 25 de abril del 74 se produjo en Portugal, la famosa Revolución de los Claveles, la Revolución dos Cravos, si no recuerdo mal que se dice en portugués, que bueno, supuso el fin de la dictadura heredada de la dictadura de Salazar, que ya había muerto años antes, y que pues puso un poco nervioso aquí a los llamados del búnker del franquismo y también un poquito incluso a la CIA y a la OTAN y estas entidades de Europa Occidental, que por un momento temieron que el flanco sur de Europa se saliera un poquito del margen occidental democrático y atlantista, ¿no? ¿Podrías comentar así para gente que no tiene ni idea, que no hubiera oído hablar de esto, la Revolución de los Claveles, en qué contexto y qué es lo que sucedió, cómo se hizo, quién la protagonizó, un poco así por encima? Porque ya que vivimos en tiempo de desmemoria, es importante recordar por ciertos momentos Bueno, históricos. Esto no es que sea precisamente una revolución social desde abajo a lo mejor, pero sí que es un hecho histórico que merece la pena recordarlo, ¿no? en su momento la verdad es que es bastante conocido porque en España impactó mucho en la generación de la transición y luego lo hemos visto mucho siempre en los medios de comunicación. No, si no recuerdo mal, hasta en la celebérrima y patética serie Cuéntame había un capítulo ambientado en la Revolución de los Claveles. Portugal te había tenido una dictadura pues un poco paralela a la franquista, un poco menos sangrienta y sin una guerra civil por medio, pero bueno, en cuanto a su duración y tal, pues algo similar, ¿no? Gobernada por un personaje llamado Salazar. Salazar ya había muerto y había sido sucedido pues por otro dictador que continuaba su gobierno. ¿Era militar Salazar? No, Salazar no era militar, era un tecnócrata civil, digamos. Bueno, Portugal se había visto envuelto a partir de los años 60 a raíz del movimiento de descolonización, etcétera, los movimientos de liberación nacional de los países, se había visto envuelto en una serie de guerras coloniales en todo su antiguo imperio africano, ¿no? Desde Guinea Conakry, que se llama, perdón, Guinea-Bissau, que se llama ahora, hasta Angola. Angola y Mozambique, especialmente, pues se había metido en un fregado porque había empezado a haber unos grandes movimientos guerrilleros de lucha contra la metrópoli. Allí Portugal intentó mantener esas posesiones a sangre y fuego, y bueno, Portugal tampoco es que sea precisamente una potencia ni económica ni demográfica, entonces casi una generación entera tuvo que prestar servicio en África. Y claro, mucha gente portuguesa cuando fue a África y se vio envuelta en luchando contra movimientos guerrilleros y viendo las atrocidades que se cometían, pues tuvo un giro ideológico bastante claro, ¿no? Bastante marcado, y también pues fue unas guerras que parecía que no se podían ganar y además que no tenían sentido. Ya la descolonización era imparable, hasta Francia había recibido sus lecciones en Indochina y en Argelia, y Portugal, que no era precisamente la fuerza de Francia y que no tenía ningún apoyo internacional, pues era impensable que pudiera mantener por las bravas esas colonias, como al final no pudo ser. Y de hecho, una gran parte del ejército portugués pues había especialmente oficiales jóvenes en el contexto de esta guerra. Se habían contaminado. Sí, se habían contaminado y claro, habían tenido una deriva marcadamente antidictatorial y fueron los que encabezaron esta revolución. Básicamente los capitanes de abril, que se le llamó los capitados de abril, que fueron los que organizaron esta revolución. Un golpe de estado contra la dictadura y que fue pues apoyada por la población y que pese a tener unas fases bastante prometedoras sí que fue reconducida rápidamente hacia la socialdemocracia. Desaparecieron algunos personajes que pudieron ser más radicales, más revolucionarios. La OTAN se metió por medio, etcétera, etcétera, para evidentemente el temor que tenían hacia un movimiento revolucionario, que las dos dictaduras del suroeste de Europa se convirtieran en algo que no fuera lo esperado, ¿no? En Portugal se le acabó enderezando, en España llegó la famosa operación de la socialdemocracia europea para apoyar al PSOE, para como nueva fuerza, etcétera. Y bueno, aquí asustó bastante a los más carcas del régimen, pero bueno, fue una cosa bonita, caracterizada, muchos la conocerán por el tema musical que fue la famosa canción de Zeca Alfonso, Grandola Vila Morena, que fue la que se puso como clave para que empezaran las operaciones coordinadas para el golpe de Estado, que debería estar sonando ahora y no. Y no ahora suena. Ahora está sonando, pero a modo de LP de los de antes. Ah, sí. Dadle tiempo que sonará. Esta que no deja de ser bonita y emotiva. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Pues aqui queda esta canción, en este mínimo documento histórico, para recordar unos hechos que sucedieron cerca de aquí, ¿no? En este estado vecino de Portugal, y en momentos en los que, claro, en su momento aquí fue eso muy tenido en cuenta, porque aquí había una dictadura que llevaba también muchos años, había gente que veía eso como una especie de señal de cosas que podrían pasar aquí, cosa que nunca pasó. Recordemos, claro, también que estamos en Italia, la Italia del movimiento autónomo, acercándose a los años de plomo, estamos en la Grecia, la dictadura de los coroneles también temblando, digamos que el flanco sur de incluso Turquía, que luego en el 80 tendría el gran golpe de Estado, digamos que había un... Muy inestable, ¿no? El flanco sur de la Europa occidental estaba en un momento de agitación y de las viejas dictaduras o viejos sistemas como la democracia cristiana, etcétera, en Italia estaban temblando y muchos de las fuerzas oscuras de Gladio, la OTAN, la CIA y el capitalismo occidental metieron mano en todos estos sitios para encauzar estas posibles revoluciones hacia los rediles de la democracia parlamentaria, ¿no? Sí, sí, en los momentos en los que las cosas podían cambiar de diferentes maneras, pero por lo menos cambios sustanciosos, cosa que ahora es impensable, porque en estos momentos cuando se habla de cambio es para echarnos a reír, ¿no? Los recambios de los que hablamos. Correa en otros tiempos. Bueno, pues después de comentar un poquito por encima y someramente el tema de la revolución de los carnavales de Portugal, ya que estamos a día 25 de abril, vamos a continuar con el programa de hoy. Y bueno, no sé si vamos a hablar un poco de política nacional o... Después de política nacional sindicalista, no sabemos muy bien. Pues bueno, parece que... Aunque sea por encima, porque por encima, pues ya, no, no nos gusta tratar el tema. Llevamos muchos programas callándonos sin comentar nada, porque tampoco hay mucho nuevo que decir. Mordiéndonos la lengua cuando no había nada que, más que decir, más que los propios hechos que hablan por sí mismos. Pues bueno, ha llegado lo que todos creo que sospechábamos desde el 20 de diciembre, ¿no? Que nuestros queridos miembros de la casta, los viejos y los nuevos, no han logrado montar su tingladito y deciden de nuevo presentarse al circo electoral y martirizarnos con otra nueva campaña y con otras nuevas cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, lo curioso es que los que supuestamente venían a sustituir al bipartidismo, parece que lo único que no han conseguido es, pese a intentarlo con denuedo, según comentan, es llegar a un acuerdo con el antes tan denostado PSOE, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, yo creo que todo el mundo, o en general mucha gente, hay algunos que ya desde siempre, pero mucha gente tiene que estar harta ya del machaque continuo. Yo creo que es importantísimo, ahora mismo más que nunca, la labor de los medios de comunicación, ¿no? Que todos los días, en todas las cadenas, en todos los programas de la tele, en todos los programas de radio, están continuamente con tertulias y manteniendo un poco, se puede decir, la tensión ambiental y un poco el interés sobre esto, ¿no? Porque la gente si no ya se habría aburrido, pero es imposible sustraerse a ello, es absolutamente imposible, porque pongas lo que pongas, veas lo que veas, es absolutamente imposible, ¿no? En todos los sitios están continuamente con las entrevistas de los programas, que sea el Rojo Vivo, que si este, que si el otro, continuamente machacando un día tras otro con lo mismo. Es hartante, pero lo que hacen es mantenerlo, como quien dice, en la actualidad. Y bueno, pues nada, aquí está eso, ¿no? Después de todo el machaque de la campaña electoral hasta el 20 de diciembre, de todos estos meses aguantando todo tipo de tonterías, supuestos pactos o no pactos, pues llegan las cosas otra vez a repetirse. Bueno, veremos lo que pasa. Para nosotros tiene poco interés porque sabemos que las cosas no van a cambiar en absoluto, pase lo que pase, lo sabíamos antes, lo sabemos ahora y lo sabremos siempre. Pero no sé si de esto, la verdad es que no sé si se puede sacar algo positivo, más que el que se repita las elecciones o no, es una tontería porque las cosas están muy controladas de una u otra manera, pero bueno, no sé, muy bien, sí. No sé, es que produce un poco de hastío, ¿no? Sí, bueno. Este tema y bueno, pues nada, ahí están, los hechos hablan por sí mismos. Quienes pensaban que una vez más entrando, cambiar el sistema desde dentro, las fuerzas populares encauzadas, bla, bla, bla, bla, haya llegado a estos numeritos de luchas de poder intestinas lamentables, de apoteosis en los medios de comunicación, de victimismo, que si los medios nos tratan mal, pues bueno, pues qué esperabas, si supuestamente vas a cambiar el sistema, no esperarás que los medios del sistema te den sopitas y buen caldo. Hombre, pues les, o sea, han dado bastante sopitas. Bastante pábulo le dieron en otras ocasiones, como que han llegado hasta los altares mediáticos, como para ahora tener que tragarnos este cuento del victimismo. El victimismo lo podrán... Con los medios de comunicación lo podrá esgrimir la gente cuando salen estas supuestas operaciones contra terroristas, que sí, o los titiriteros, o sí, etcétera, sí, etcétera, no estos aprendices de chupópteros. Que, por cierto, no se cansan de decir muchas veces aquello de... Nada. Y, por tanto, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Democracia, divino tesoro, es la palabra como dime santu seña. La pila de agua que se santiguan, los que dicen España no son ni que ideología. Son todos uno y todos se unen, la más escrupulosa defensa de una mentira. De la amenaza con ella todos, contra ella quien asuma pasa por comisaría. Es más lo que les une, es mucho más lo que les une y les iguala, que lo que les separa, que lo poco que les separa y les distancia. Es más lo que les une, es mucho más lo que les une y les iguala, que lo que les separa. Bueno, pues esta... Pues esta, este tema de habeas corpus, creo que todos habréis reconocido esta frase bastante preclara de Mars, de Miguel Ángel, el cantante de Bajor, pues que han dicho constantemente los chupósteros en este baile del cortejo de las alianzas postelectorales, ¿no? Que hasta cuántas veces, hasta la náusea, han repetido aquello de es mucho más lo que nos une que el que nos separa, ¿no? Cuando intentaban firmar sus acuerdos y tal, pues no sé, tanto les une, ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para el reparto de del pastel. Pero está claro, eso es para que sea la gente consciente. Todos lo repiten, es mucho más lo que los une que lo que les separa. Lo que les une a ellos es mucho más, es mucho menos de lo que nos separa de ellos a los demás. Entonces hay que ser consciente que ellos están unidos al 99%, unidos al 99% en el sistema democrático, en el sistema parlamentario, en el sistema de representación y de delegación sin vuelta y sin control, en el sistema capitalista, en la OTAN, en la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les une y les diferencia que, pues que si yo voy de azul, yo de naranja, yo de rojo y yo de magenta, o que si yo me afeito más o me afeito menos. Sí, bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder seguir disfrutando de todas las tertulias que sean y de nuevas elecciones y de pactos. Al final, por supuesto, que habrá pactos porque tampoco se pueden tirar así toda la vida. Llegarán y eso es lo que hay. O sea, el pretender que esa gente no lo pretende. No lo pretende porque son unos impostores, pero incluso si alguien sinceramente, cosa que no pasa, pretendiese conseguir algún tipo de cambio a mejor, de cambio social, de transformación o de lo que sea, desde el mismo poder, o sea, ingresando a las mismas instituciones para cambiarlas de dentro, mejorarlas, poner las instituciones al servicio de las personas, bla, bla, bla, y toda esa palabrería, ¿no? Que no sirve de nada, todas esas palabras huecas y vacías, eso es absolutamente imposible y es mentira. Eso es mentira y nunca podrá ser. De hecho, es imposible. Eso solo se puede hacer de otra manera y no de esa. En los lugares, incluso en otros lugares del mundo, donde fuerzas que a lo mejor sí que de verdad pretendían algún cambio real, más que estas que hay por aquí, han conseguido y han llegado arriba, bueno, han llegado arriba, pero ¿qué pasa? Que si se respeta la democracia, pues cuando han cambiado las tendencias electorales de la gente, pues todo eso ha quedado en absolutamente nada, ¿no? O sea, lo estamos viendo por todos los sitios. No se va a ningún sitio. Mediante las urnas no se va a ningún sitio sino a la legitimación del sistema. Participando en las instituciones no se va a ningún sitio sino a la legitimación de esas instituciones, además en momentos en los que habían perdido bastante crédito delante de la gente, ¿no? Como había pasado aquí, cuando la clase política había perdido crédito, cuando muchas instituciones habían perdido crédito, de nuevo se las reviste de, pues eso, se las pinta de nuevo y se las hace ver como algo que no, que puede ser positivo, que ha sido una mala gestión, que ha sido una mala utilización, pero que son herramientas válidas, que la democracia, el parlamentario es una herramienta válida y desde donde se puede organizar la sociedad de manera justa e igualitaria para todos. Eso es una mentira inmunda, es una falacia, es una falsedad, es un engaño, y la gente que lo dice sabe que está engañando y que está mintiendo. Entonces eso debe quedar muy claro. ¿Desde dónde hablamos nosotros? ¿Desde este programa? Pues fíjate, hablamos desde nada, desde uno desde algo residual absolutamente hoy en día, como es de la gente que defiende que este sistema actual, primero, que aquí no hay ninguna democracia, que esto es una dictadura parlamentaria, que el capitalismo es un espanto, que el libre mercado es algo a destruir, lo mismo que la propiedad privada, lo mismo que el mundo del dinero, lo mismo que el trabajo asalariado y lo mismo que en otras muchas cosas. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo la gente que defendemos eso, somos una minoría minoritaria y ultraminoritaria. Somos poquísima gente y que de hecho no tenemos prácticamente ningún medio de expresión ni de ninguna manera, aparte de cosas tan modestas como este miserabilillo programa, ¿no? Pero eso es lo que hay, es la realidad, pero no por eso, no porque nosotros no tengamos la fuerza, desde luego, de imponer, si se puede decir, otro tipo de proyecto, ni de pelear porque no hay fuerza suficiente, no por eso nos vamos a callar ni pretendemos callarnos, porque lo mínimo es al menos defender el punto de vista, ¿no? Entonces, decir eso, no hay nada que hacer desde aquí dentro, el mundo es miserable, el mundo es cada vez más horrible y lo estamos viendo todos los días por la tele con el ahogamiento, por cierto, esta semana pasada, ¿no? Han dicho, pasa que al final no se han puesto de acuerdo, pero de otros cientillos más de refugiados ahogados en el mar Mediterráneo, todas esas cosas. Bueno, mira, también esta semana hay que felicitar que ciento y pico negros consiguieron también pasar a Ceuta, a Melilla, ¿no? Creo que fue a Ceuta por el mar. Ha habido, bueno, algunas, pero eso, que el mundo va hacia el desastre, la destrucción de, no va hacia el desastre, no, el mundo ya está en el desastre instalado de hace mucho tiempo y las cosas van a peor, más guerras, más bombas, más refugiados, más contaminación, más destrucción del medio. El otro día estuve viendo un documental, que además lo echaron, no sé si en portada o en documento, estuve algo así, que era sobre la lucha contra unas minas de cobre en Perú. bueno, es actual, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Cómo baleaban a la gente directamente, ¿no? El ejército peruano y la policía. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, ¿no? La gente que intenta de verdad hacer frente a estos planes del dinero y del capitalismo, esta gente, por supuesto, queda asesinada. Recordamos el caso de Berta Cáceres, del que hablamos aquí, que solo es la punta del iceberg, como hemos dicho. ¿Quieres comentar algo, parece ser? Sí, me gustaría comentar. Aquí a veces lo hemos comentado, sobre todo en especialmente cuando produce la arcada de los mierderos liberales de los medios de comunicación, siempre haciendo el alarde de la defensa de la supuesta ultrarrepresión de ciertos regímenes bolivarianos y tal contra unos personajes. Pues la Comisión Internacional que estaba investigando el caso de los 43 de México, ¿no? Pues los 43 de Iguala, pues resulta que ya ha dicho abiertamente la implicación de la Policía Federal en el crimen y del sabotaje constante por parte del sistema mexicano para evitar la investigación. Todavía no hemos oído a estos señores de los medios de comunicación liberales o de los partidos defensores del liberalismo económico rasgarse las 22 por la falta de respeto de los derechos humanos en México, ¿no? Cuando hay un niño pera burgués encerrado en una cárcel de dos o tres países que se las dan de anticapitalistas, pues todo el mundo se rasga las vestiduras como plañideras sicilianas, ¿no? Sí, lo que han dicho. La gente que está investigando eso, que tampoco son precisamente revolucionarios, radicales, antidemócratas, ni mucho menos, al revés, son demócratas convencidos, ¿no? Esta gente pues se ha ido de allí después de... Y ha dicho, que lo estamos oyendo hoy en los medios de comunicación, pues nada, que está metido hasta las cejas, está implicada la policía, está implicado el Estado, el gobierno, están tapando, están manipulando pruebas, están protegiendo a los asesinos de esos estudiantes, que eso fue pues un crimen político, una ejecución política, ni más ni menos, una ejecución de gente que sí que era gente anticapitalista de verdad, igual que Berta Cáceres, por eso la asesinaron. A Berta Cáceres la mataron a ella, una persona, en este caso a esos jóvenes estudiantes de la Escuela Estatal de México, mataron a 40 y tantos y han desaparecido. ¿Qué pasa? Eso se sabe públicamente. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es el tema de lo que del día de hoy, que es eso, lo escandaloso y lo vergonzoso, que ya no hace falta. O sea, el problema no es que las cosas se escondan y haya que hacérselas ver a la gente, sino que puedes sacarlas en la tele todos los días, que no pasa absolutamente nada, porque la gente ya está con esta sobreexposición a todo tipo de noticias. Ahora mismo la gente le da lo mismo, ¿no? Sí, es escandaloso, pero no pasa nada, ni nada absolutamente, no pasa nada absolutamente. Claro, es el efecto también de saturación, ¿no? Llega un momento en que hasta lo más aberrante se convierte, se normaliza y deja de calar. El efecto teflón, por eso los medios de comunicación también nos bombardean con muchas de estas cosas. Pero claro, más allá de unas lágrimas de cocodrilo, sin jamás analizar las causas, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, lo de los ahogados en el Mediterráneo, que sería que es de juzgado de guardia, pues parece como se normaliza. Luego cualquier... Es una especie de fenómeno meteorológico. Claro. Sí, ayer hubo tormenta y hoy sol y ayer 200 ahogados. Y hoy se han ahogado 500 refugiados. Sí, luego cualquier subnormal haciendo por ahí, yo que sé, deporte de riesgo extremo por ahí, se abre la cabeza, se mata y nos dan la murga durante semanas con esa tragedia, cuando cientos de personas están muriendo innecesariamente de una forma perfectamente evitable, ¿no? Si no fuera porque hay muchos interesados... en que sigan muriendo, ¿no? Entonces eso, México, sin embargo, por todos los líderes occidentales, es tenido por una de las mayores democracias del mundo y eso no se pone en duda absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, desde luego que no hay que creerse nada absolutamente de lo que nos dicen. Y segundo, que esta gentuza no tienen autoridad ni moral, ni ética, ni de nada para decir ni para criticar absolutamente nada, ni a ningún líder de un país, ni de otro, ni de nada más allá, porque no la tienen. O sea, ellos no... Es mentira, no les preocupa la libertad, no les preocupa que haya gente en la cárcel ni por sus ideas, ni por nada. No les preocupa que la gente muera, ni les preocupa absolutamente nada. Lo único que les preocupa es mantener que el mundo continúe como está, con toda esa muerte, con toda esa desigualdad. Eso es lo que les preocupa. Y luego ya, dentro de la gestión de los que mandan en este mundo de miseria y de terror, dentro, pues luego ya están las camarillas en los que sí, como los partidos políticos, por ejemplo, que se enfrentan unos a otros por ver quién gestiona esto, quién enchufa a sus amigos, la lucha por ver quién mete la cuchara primero en el primer plato, en el banquete de los que están en la sala VIP del restaurante mundial, mientras otros se ahogan intentando llegar al cubo de basura para comer los restos. Sí, sí, ¿no? Y hacen algunas promesas a eso que ellos se llenan tanto la boca de hablar, como los mismos de Podemos, los que la Carolina Bescansa esta, de las clases medias. Las clases medias son a las que ellos se dirigen, a esas clases medias que se han visto algo empobrecidas y amenazadas, son a los que se dirigen para decirles que no, que ellos van a seguir siendo... Que ellos van a seguir... Para lo clases Paul. Medias. Que ellos van a seguir siendo clases medias. Y es algo que se dirigen, sin embargo... Dirigirse a las clases medias amenazadas, y esto va a quedar un poco de propio de tertuliano, pero como somos junta de tertulianos, la pequeña burguesía y la clase media amenazana fue precisamente los grandes caladeros donde los verdaderos populismos y los extremismos ultranacionalistas recalaron sus votos, ¿no? Ya en los años 20 y 30, y parece que ahora vuelven a hacerlo. Parece que ahora vuelven a hacerlo, no hay más que ver los resultados electorales de Alemania y tal. Lo único que hay algunos que pretenden recuperar, llamar a la conciencia de las clases medias, pero desde esa clase media ONG-era y socialdemócrata, un buen rollista, que está dispuesta a lavar su conciencia, pues... participando en tiendas de comercio justo o dando donativos a ONG, pero desde luego que tal vez no parezca estar dispuesta a que de verdad la riqueza del mundo se reparta equitativamente, ¿no? En partes alícuotas. Hombre, ya recordamos a Pablo Iglesias cuando salió en ese programa de la tele, que yo no vi, pero me comentó el compañero Paco en una entrevista diciendo que sí, que a él le parecía bien que hubiera ricos, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Que haya el mundo del dinero, el libre mercado, esas cosas, pues no se critica. Bueno, pues que eso es lo que hay, que no hay salida, que no hay solución, que no es cuestión de ser pesimista, pero no hay solución dentro de la de al menos de las ofertas que nos hacen por la tele. Desde luego, dentro de las normas del Monopoly difícilmente se podrá encontrar alternativa al juego del Monopoly, ¿no? Salvo pase por la cárcel y vuelva a la casilla de Entonces, salida. Entonces, que lo único que se puede hacer es desde fuera. De todo eso, de toda esa basura, de todos esos partidos políticos, de toda esa basura, todas esas instituciones que son las que mantienen este mundo terrorífico, desde fuera de ahí criticarlo, desde fuera y desde fuera intentar pues construir no ya una alternativa, sino desde luego sí de defender otros valores, de defender otro mundo junto con gente y eso llevarlo hasta el momento en el que se dé un enfrentamiento porque no hay otro, o sea, no hay otro. Mira, ya, y además yo creo que mucha gente que había derivado hacia estas posturas parlamentarias bajo la égida del tremendo atractivo de la democracia y del progresismo, ¿no?, estos últimos años, ya empieza a haber grandes turbas de desengañados, de desengañamos del podemismo, de gente que ha estado rondando ahí y que ya ha tenido que salir por patas porque, claro, enseguida... quien viene de unas posiciones, por mucho que haya cambiado en ciertos momentos, cuando empieza a haber funcionamientos internos partidistas como los que se están dando, es muy difícil que no vuelva a identificar estos comportamientos como contrarios a los principios más básicos del interior de mucha gente. Y bueno, mucha gente pues está abandonando ese tinglado que estaban montando y están dejándolo en manos de los personajillos que quisieron encumbrarse en él, ¿no? Pero bueno, el tema es eso, que las cosas están mal y podrán ir todavía a peor. Siempre parece que las cosas están muy mal y dice ya no se puede caer más bajo, pero sí, estamos peor que ayer, pero posiblemente mejor que mañana. Estamos hablando en tema de contestación social, de contestación al sistema actual, ¿no? De contestación política y de realmente de un enfrentamiento. Entonces, eso ahora mismo, pues desgraciadamente, pues como hemos dicho, ha habido una deserción de mucha gente también, que en teoría de los movimientos sociales que se ha metido dentro del sistema, había, por ejemplo, Podemos y estas candidaturas municipalistas de un lado o de otro, y bueno, que eso tampoco, sinceramente, tampoco es que antes de esto hubiera mucho, ¿no? Tampoco es que nosotros podamos hablar demasiado, pero desde luego que hacemos esa crítica y que la hagamos o no la hagamos, es que eso no va a quedar en nada, o sea, no somos precisamente profetas, es que eso está demostrado, eso no va a ir absolutamente a ningún sitio. Tal vez somos profetas, pero como Cassandra en Troya, que junto al don de adivinar el futuro, tuvo la maldición de que nunca se la creyera. Y bueno, como otros profetas del pasado que vienen a regarnos con sus melodiosas voces, vamos a poner a los nunca suficientemente llorados Escorbuto. Yeah. Pues eso, no hace falta que pongamos la canción entera. Esta es una canción que mucha gente conocerá, otra no la conocerá, de un grupo Escorbuto que ya tiene unas cuantas décadas. Y bueno, dice las cosas muy simples, pero muy claras también. Y eso es lo que hay. Y siguen totalmente vigentes. Sí, ¿no? Y eso es lo que hay, ni más ni menos. O sea, así es. No sabemos, solo una casualidad podrá desatar una reacción. Ahora no ha habido ninguna reacción porque esta, o sea, Podemos no es ninguna reacción. No, eso no es reacción de nada. O puede ser eso, reacción, pero a secas. Sí, sí. Si acaso es la reacción, no ninguna reacción. Aquí se refiere a otro tipo de reacción que tiene que haber contra esto. Entonces, eso es lo que hay. Y bueno, pues así están las cosas, ¿no? Así están las cosas. Todos riéndose de nosotros, mientras luego, sin embargo, todos se encuentran en los mismos sitios. Desde luego que ahora no vamos a decir que Íñigo Errejón tenga cuentas en Panamá ni nada, porque estas nuevas fuerzas que han llegado ahora no les ha dado tiempo a muchas, pero el tema de los papeles de Panamá es algo bastante esclarecedor de cómo funciona el mundo, ¿no? De cómo todos los ricachones, da igual que sean, fíjate, rusos y ucranianos están peleados, pero allí se encuentran, ¿no? En Panamá, o sea, los chinos, o sea, todos los líderes del mundo, todos los que están gobernando, por tanto, teniendo el poder político y económico y robando lo que les da la gana, pues guardan su dinero por esos sitios. O sea, el dinero para asegurar su futuro y el de varias generaciones venideras. Mientras nosotros y los demás, la mayoría de la gente, de hecho, igual no tienen ni generaciones venideras, o sea, no tiene garantizado nada ni para ellos, ni para sus hijos, ni para nadie. Ellos tienen asegurado las de varias generaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, todo el latrocinio, porque esto realmente, el mundo simplemente, en realidad, es una especie de internacional de ladrones. Todos los que mandan, lo que son realmente, son ladrones, ¿no? No son más que ladrones, ¿no? Que roban, roban vilmente, roban, explotan y roban, roban a todo el mundo. Roban en cada una de las fases del proceso, ¿no? Sí, sí, sí, en todas. El proceso productivo, cuando el empresario se queda con la plusvalía, utilizando la terminología clásica del marxismo. Roban cuando evaden impuestos, roban cuando o en su momento pagan impuestos, pero siempre por debajo de lo propio, porque claro, montan la empresa chiringuito, etcétera, etcétera, mientras que al desgraciado de turno le crujen bajo aquello de tenemos que apretarnos el cinturón, estamos todos en el mismo carro, movidos por encima de nuestras posibilidades, y cualquiera de esas frases perfectamente combinables y sustitutivas en cada X años, pues bueno, además es que es el viejo truco de que sabemos en qué consiste. Del ansia de tener, ¿no? ese concepto de la caricatura del capitalista, pero que los hechos demuestran que es real. O sea, cuanto más tengo, más quiero, y hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, sí. Pero directamente hasta los tropecientos billones de dólares y más allá. No puedo parar, no puedo parar, que decía también la canción. No pueden parar y roban cuando te venden mierda o obsolescencia programada, cuando te venden cosas y alimentos que encima te van a hacer enfermar porque están llenos de químicos y productos adictivos, cancerígenos. No, ni siquiera, adictivos. O adictivos o directamente la comida basura, por ejemplo, eso, el tema de, todo es un de la obesidad, de la diabetes, de las comidas ya adictivas y bueno, no hay más que pasearse por las calles de nuestro entorno para ver cómo la plaga de la obesidad producto de este sistema actual se sigue extendiendo, ¿no? Y luego incluso a veces dentro de las propias alternativas, no hay alternativa dentro del sistema, el rollo del capitalismo verde, ¿no? Cuando intentaron recuperar todo el tema, no, frente al contaminante y frente al agotamiento de los hidrocarburos, vayamos al biodiesel. Claro, sí. La única diferencia es que para producir biodiesel hay que gastar una cantidad de hidrocarburos aparte de sino que el biodiesel no. Lo que significó fue empezar a especular con el biodiesel y que en algún países deforestaran, se pusieron a plantar inmensos monocultivos, también sujetos a los agroquímicos para producir, pues yo que sé, colza o maíz, o algunos para sacar, por ejemplo, en Brasil, que es casi todo de alcohol, ¿no? Los muchos coches allí, pues todo eso, pues, en detrimento a lo mejor de producciones alimentarias. O sea, que es que dentro del capitalismo todo lo lleva a la sobreexplotación, a la maximización de beneficios y al desastre, porque para maximizar beneficio, lo que hay que hacer es minimizar gastos, y entonces da igual el medio ambiente, da igual los salarios, da igual la gente, da igual todo. Entonces todo lo que sea dentro del capitalismo va a ser igual, da igual que sea verde, rojo, de todos los colores que te dé la gana. Todo lo que sea dentro del capitalismo no tiene más el mismo futuro que el resto. Lo que puede hacer es alargarlo un poco. En un cortoplacismo suicida, ¿no? Como dicen algunos desengañados, los criterios del capitalismo y de las grandes empresas se basan en los balances trimestrales, ¿no? O sea, que muchos no ven más allá del balance o comparar con los resultados del mes anterior en el año pasado o el próximo balance trimestral. Y desde luego que a 20, 30, 100 años vista vamos de posaderas. hacia... Sí. No, y aparte, el capitalismo saca dinero de todo, de la destrucción saca, claro. Porque destruye con sus bombas, pero luego sus empresas son las que van allá a construir, como el tema de los contratos en Irak después de la guerra. Las propias bombas dan su buen beneficio. Por eso te digo, o sea, que es que destruir y asesinar da beneficio, y después encima se apuntan que van a reconstruir eso, y vuelve a dar beneficio, y luego lo vuelven a destruir si hace falta. No, o sea, eso es lo que es. Vamos a descontaminar esta zona que previamente hemos contaminado, o vamos a, etcétera, etcétera, etcétera, siempre pensando en un mañana, pero un mañana del día siguiente a hoy, de beneficios, y no en un futuro. ¿Un futuro? Sí, un futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades... Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bueno, pues desde luego que estamos tocando el fondo y parece que cada vez más abajo. Esto era una poesía del poeta Gabriel Celaya, cantada por Paco Ibáñez. La poesía es un arma cargada de futuro y, de hecho, yo esta la vi hace ya muchos años. Pues, hombre, si no, si tu memoria no te falla, deberías estudiarla hasta en el instituto, porque esa era un clásico de los... Aún así... La poesía española de posguerra, la poesía social, que nos hemos quitado la parca de pana y los pantalones de campana, pero... Y aunque, bueno, aunque diga la palabra España en la poesía, no nos parece que eso la inhabilite... Y nos parece, a mí me parece por lo menos que dice muchas cosas interesantes, ¿no? Sobre todo el tema de que maldice la poesía, maldecimos cualquier cosa que no tome partido. Hay que tomar partido hasta mancharse en esos tiempos que corren. Desde luego no hay que lavarse las manos como Pilatos y hay que tomar partido, hay que decir las cosas claras y como se piensan. Desde luego que estamos tocando el fondo y nosotros estamos tocando el fondo. Hay gente que toca más fondo que nosotros, por ejemplo, los que tocan el fondo del mar, ¿no? Desgraciadamente, todos los días. Eso es lo que hay, la situación, no vamos a engañarnos a nosotros mismos, la situación es calamitosa, la situación de la contestación social es más calamitosa todavía, las cosas están muy mal. Y bueno, pues aquí parece ser que no se levanta cabeza, no se levanta cabeza, no hay ningún tipo, como dirían ellos, de brote que se vea por ahí de enfrentamiento, ¿no? Realmente a este mundo de rechazo absoluto, a este mundo que no merece sino el rechazo absoluto y de enfrentamiento a él y de intentar y decir las cosas claras, ¿no? Ahora posiblemente hay unas nuevas elecciones, habrá unas nuevas elecciones y como las pasadas no se verá, esperemos que nos equivoquemos, pero no se verá prácticamente en la calle la oposición a ese proceso electoral, algo importantísimo, puesto que es donde se legitima realmente la democracia, ¿no? Con esta farsa que dicen de la representación, de las votaciones, de el pueblo, de los políticos que representan al pueblo porque les vota y tal. Entonces, en estos momentos en los que, por ejemplo, nosotros pensamos que debería de haber un esfuerzo por denunciar la farsa electoral, el circo electoral, por apostar por la abstención, la no participación en esa farsa, ¿no? Y en este sistema, pues nos tememos mucho que eso será muy poco visible, ¿no? Porque hay poca gente, no solo que esté contra ellos, sino que hay gente que está contra ellos, sin embargo, poca gente que ve pertinente en esos momentos pues lanzar este mensaje e intentar hacerlo lo más visible posible, o dar la cara. Por eso decimos, desde luego que no hay que callarse, que estamos tocando el fondo y que hay que tomar partido. Desde luego aquí tomamos partido, creemos, bastante claramente, ¿no? Hable usted, para que se vea que hay dos en el programa, más que nada. Sí, tomo partido. Partidos obreros, partidos, que decíamos en su momento. Y ahora podríamos decir partidos intelectuales, obreros, partidos. Muy bien. Si es que quedan obreros, que habrá que ver, porque también, hasta dentro de la retórica política actual, parece que ha desaparecido, ¿no? Parece que todos se dirigen a las clases medias, que debe ser... como una llave, como un gráfico de llaves de los del colegio, ¿no? Debe de ser el 95% de la población. ¿Qué se va a considerar pobre en este país, salvo que el que esté poco menos que viviendo debajo de un banco? Sí. ¿Y quién va a reconocer si es rico, por mucho que tenga cuentas en Panamá, con Montoro por ahí vigilando? Todos somos clases medias. Aquel que sobrevive en un piso del Star Radio alquilado y aquel que vive en un chalet de la Moraleja siendo propietario de 50 pisos, parece que todos somos clases media y a esas clases medias se dirigen todos los partidos. Clases medias no sé, pero yo diría clases mediocres, desde luego, porque desde luego la gente que... O sea, lo que impera desde luego es la mediocridad y el dejarse llevar, el dejarse arrastrar y el no tener criterio propio. Eso es mediocre. Muy bien, pues continuamos aquí en la Contratertulia, en este día un poco soso porque estamos aquí solo dos personas. Esperemos que para la próxima edición haya más gente por aquí. Y bueno, no sé, hay bastantes cosas que comentar. Mira, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos...? Hemos estado hablando del tema de México, un poco del tema de Panamá. Tengo por aquí el tema de corrupción, no corrupción, sino de cosas que pasan dentro de la fuerza de seguridad, ¿no? Aparte de esa noticia de hoy, que hacía tiempo que no se oía, hace unos años me parece que era más habitual, ¿no? La que hemos visto hoy, ¿no? De un guardia civil que... Funcionario público vestido de paisano en estado de embriaguez desenfunda el arma. Sí, exactamente, eso. En este caso, pues un guardia civil que por un accidente de tráfico ha salido y le ha descerrajado varios tiros en la cabeza. Bueno, no sé si tanto tiempo, recuerdo que hace menos de 15 días, creo recordar que un mozo de escuadra también de baja por no sé qué se cargó verdad, a su mató pareja, a su mujer, ¿verdad? Y hace no demasiado tiempo, pareja, sí, un erchancha también en una discusión de tráfico en Navarra se cargó otro. Parece que, bueno, que en este caso... Yo, Claro, tenían razón aquellos que decían las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión. Parece que las buenas costumbres de los cuerpos de seguridad cuando están de paisano son internacionalistas. Afectan igual a mozos de escuadra, guardias civiles, policías nacionales, municipales, erchainas y yo qué sé, forales de Navarra y lo que sea. Pues mira, un caso en el que también salen agentes del orden, en este caso guardias civiles, también violencia de género, el asesinato de una mujer, vamos a hablar de ella, que es Lucía Garrido, y más corrupción, es un caso que salió hace ya, lo tenía yo por aquí apartado, ¿no? Salió hace algún mes en la prensa y lo quería haber comentado yo por aquí, se ha ido quedando atrás porque siempre tenemos muchas cosas que hablar en los programas, pero bueno, el caso es el asesinato de una mujer que se llamaba Lucía Garrido en el 2008 en Málaga. Fue asesinada por su marido. Bueno, el tema es eso. El caso fue un crimen de violencia machista, pero que había quedado sin solución, había quedado archivado. Y bueno, al final lo que se ha desatado, se ha resuelto, se puede decir, este crimen, incluyendo otro crimen como un asesinato de doble de dos colombianos por el mismo asesino, por el marido que mató a esta mujer, ¿no? Y una maraña de corrupción con la Guardia Civil, el Seprona y un montón de cosas. Bueno, esto lo ha destapado un guardia civil, un agente de la Guardia Civil que se llamaba Ignacio Carrasco, que volvió del País Vasco y se quedó en el Seprona, en el sur. Le dieron la baja por paranoia de la Guardia Civil después de que él denunciara negocios ilegales de sus superiores. O sea, por denunciar negocios ilegales de sus superiores en la Guardia Civil le dieron la baja por paranoia. ¿Sabes? Es bastante. Pero así es como funcionan las cosas. Parece de película, pero es la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que le hicieron al hombre este. Este hombre pertenece a la Asociación Unificada de Guardias Civiles y dentro de esa Asociación de Guardias Civiles pues ha conseguido sacar a la luz estas cosas, ¿no? Han detenido finalmente al presunto autor material de la muerte de esta mujer, ¿no? De esta mujer, o sea, al marido de la mujer. Bueno, el tema es que está mezclado todo. Narcotráfico, irregularidades vinculadas al Seprona, 12 guardias civiles implicados, capitanes, tenientes, cabos y guardias. Decir que todo esto presuntamente, por supuesto. Sí, sí, claro, presuntamente. Presuntamente la mató, no, la mató de verdad. ¿No? Las cosas son, no presuntamente, porque son hechos que están ahí, que están demostrados. El tema es eso. Se archivó el Manuel, hombre este que es el marido de Lucía, la mujer asesinada, tenía una coartada que decía que estaba a 90 kilómetros del lugar del asesinato. Quedó el caso archivado hasta hoy. Había unas escuchas que quedaron ahí también archivadas sin que nadie las tocara, porque decían que no tenían interés policial y que estaban además bajo secreto de sumario. Hasta 2012, cuando un juzgado de violencia de género reabrió el caso y le encargó un informe a la Policía Nacional, ya de otro cuerpo, claro, no la Guardia Civil, porque dentro de la Guardia Civil era imposible sacar nada en claro. Pues esto todo gracias al empeño de este agente que hemos dicho y de la hermana de Lucía, la mujer asesinada, la hermana de esta mujer asesinada, que se unieron pues intentando pues intentando esta mujer desde luego pues justicia para su hermana asesinada, ¿no? Por el marido. Esta gente, Manuel y Lucía, la mujer asesinada y su marido, tenían un negocio de animales exóticos en una finca de Laurín de la Torre. En la piscina fue ella encontrada degollada y golpeada el 30 de abril de 2008. Decir que este hombre criaba diferentes animales en la finca siguiendo los consejos de sus amigos del Seprona, de la Guardia Civil, ¿no? Ya había puesto varias denuncias por amenazas, en concreto 4 esta mujer, hasta que la asesinó su marido. Después, un año después de que matase a su esposa, el 25 de abril del 2009, el Manuel este fue acusado de matar con su escopeta a 2 colombianos en su propia finca. Primero, quedó la cosa como le imputaron, pero fue puesto en libertad, dijo que era en defensa propia y de nuevo un caso cerrado. Es increíble, pero es así. Primero mata a su mujer, luego mata a 2 colombianos en su finca y todos los casos quedan cerrados y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Está claro que tenía demasiados amigos guardias civiles. Bueno, al año siguiente, en el año 2010... este hombre, Manuel Alonso, y un teniente de la Guardia Civil fueron detenidos junto a otros 6 miembros de la Guardia Civil por la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Málaga y en Melilla. Ahora mismo eso está siendo juzgado, ¿no? Entonces, bueno, 3 escenarios y 3 delitos distintos. 3 homicidios en su finca, el de su mujer y el de los 2 colombianos. Compraventa de animales exóticos con miembros del Seprona. Algunos agentes de Seprona llegaron a trabajar en su finca. Y bueno, como se puede ver, un asunto de narcotráfico también. Como se puede ver, una auténtica madeja de intereses, de corrupción, narcotráfico, animales, el Seprona, la Guardia Civil, asesinatos. Bueno, pues estas son las cosas que pasan, ¿no? Y esto no es la primera vez. Pasan muchas veces, cada 2 por 3, igual que tú has comentado, no me acordaba yo. Ha salido el caso de Guardia Civil de hoy en Madrid que ha matado al marroquí este. Y ha recordado estos casos últimos. Por una discusión de tráfico, recordemos. Sí, por una discusión de tráfico. Pues eso, que cada 2 por 3 estamos viendo pues cómo salen, pues eso, lo que decimos, ¿no? Dentro de la administración, da igual que sea de la justicia, la administración de cualquier cosa, pues todo el mundo... Sí, también hace no demasiado tiempo un juez anduvo implicado en una cosa similar, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que está ya acostumbrada a manejar el poder con total impunidad, pues acaba a veces... con la excusa de, bueno, claro, es que para luchar contra el delito y contra lo peor de la sociedad hay que aplicar estas técnicas, pues luego se extienden y se aplican al primer pringao que se cruza desgraciadamente en su camino, poniendo el intermitente frente al fitipalde de turno, o al revés, sin poner el intermitente y ya siendo condenado a muerte por ello. Sí, y bueno, pues eso, que los que, en este caso la Guardia Civil, ¿no? Pues fíjate, ha sido al final la Policía Nacional, ha costado mucho sacar, en este caso, este hecho a la luz. Hay miles de estas cosas que quedan impunes, porque claro, supuestamente la fuera del orden, que además son las que tendrían que investigar estas cosas, son las que hace lo que les da la gana. Entonces, ¿quién investiga a los investigadores? Normalmente nadie. ¿Quién pero vigila esto, a los claro, vigilantes? Esto no hay que, y esto no ponerlo solo en el caso de un cuerpo concreto como la Guardia Civil o la policía o tal, sino hay que ponerlo como en general, la administración del poder, el Estado, la administración, los de arriba, los que mandan, los que manejan presupuestos, los que dan contratos, los que dejan de darlos, toda esta gente. Pues bueno, a veces, de vez en cuando salen algunas cosas a la luz porque son muy escandalosas o porque tienen sus peleas entre unos y otros, no, por diferentes grupos de poder, su competencia empresarial. El tema de, también es un, no deja de ser una, un tema de propaganda, ¿no? El sistema muchas veces tiene que demostrar que funciona y cómo lo hace, pues demostrando que también castiga de vez en cuando los comportamientos que se descubren. Eso es una parte también de, sí, de marketing que dirían. La teoría del garbanzo negro, ¿no? Sí, la teoría del garbanzo negro. Nos purgamos también y, claro, hemos evitado esto, claro, es un garbanzo negro cuando en realidad lo raro que hace es encontrar garbanzos rubios dentro de. Del potaje, de la olla podrida, y no me refiero precisamente a recetas en este caso. Entonces, pues, que eso es lo más normal y por eso hay tantos miles y miles de cuentas en Suiza, de cuentas en Panamá, de cuentas en todos los paraísos fiscales que se quiera, porque todo esto viene de arriba y esta gente, ese dinero lo ha sacado de esta manera, ¿no? Del latrocinio, porque esto realmente, como ha dicho gente por ahí, esto es una cleptocracia, no es una democracia, es una cleptocracia. El tema es robar de mayor o menor manera. Puede ser más escandalosa o menos escandalosa, porque que te roben... El robo es legal muchas veces, me refiero. Hay cosas que sí son ilegales, ciertas cosas que ante las que nos debemos escandalizar, pero otras cosas son perfectamente legales. O sea, me refiero, en teoría, por ejemplo, el Amancio Ortega este ha hecho legalmente, ha juntado, ¿no?, esa fortuna de miles y miles de millones de euros. Eso es legal, ¿no?, esas cosas. Entonces, lo que decimos, es todo el robo, la injusticia más absoluta y además es que lo dicen las estadísticas de ellos mismos, ¿no?, que... La diferencia social, la diferencia entre ricos y pobres, el número de ricos, el número de pobres, la diferencia de renta, la diferencia de todos, se están agudizando extremadamente. Y no solo dentro del Estado español, que ya vimos que con Letonia era el segundo país donde había más injusticia social, se puede decir, y de renta y tal, de toda la Comunidad Europea, pero a nivel mundial este proceso es muchísimo más acelerado y muchísimo más agudo, ¿no? Y eso es hacia donde van las cosas. Nunca en la historia, nunca, hasta el momento en el que estamos, jamás ha habido tanta destrucción medioambiental como la hay ahora. Jamás ha habido tanta explotación de las personas como la hay ahora. Jamás ha habido tal nivel de conflicto bélico, de refugiados, se está tocando techo o fondo en muchísimas de las cosas, ¿no? O más esclavitud que ha habido ahora. Nunca la ha habido en la historia, numéricamente, claro, está. Claro, nunca la ha habido, ni de esta manera. Teniendo en cuenta el volumen de población actual, hombre, evidentemente la gente te dirá, pero es que la diferencia en el Imperio Romano se basaba sobre la esclavitud. Bueno, pero... sí, hablando ¿en qué se basa esto? En términos absolutos, el Imperio Romano, pues igual eran 150 millones de habitantes y el resto, y había montones, millones y millones de kilómetros cuadrados y un amplio porcentaje de la población mundial que vivía fuera de los sistemas estatales, de los sistemas, etcétera. El feudalismo que dominaba. Había donde huir, no, claro, como hoy, que no hay donde revés, huir. Era lo raro, era la minoría del territorio, pese a que la historia no es aparente, era la minoría del territorio la que estaba sometido a faraones, sí, a mandarines, a etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día somos... rondando los 7.500 millones, o sea, prácticamente más habitantes que en el resto de historia pasada juntos, sí, ¿no? Sí, sí. Teniendo en cuenta que a principios del siglo XX creo que no llegábamos ni a 2.000 millones. Y encima casi ya no hay donde huir, como decía la canción. Un desierto, un pequeño desierto por ahí, pero que las tribus que allí habitan ya son rápidamente, completamente desaculturadas por los magníficos turistas, o una selva inmunda por allá, o unas altas montañas por allí. Son pequeños topos, pequeños puntitos en un mapa del planeta Tierra dominado por completo por el Estado, por el capitán, por la injusticia, por la explotación y por el ecocidio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Ya no hay ningún sitio al que huir. Entonces, esas ideas que podía tener la gente de, bueno, vamos a intentar escapar de aquí, irnos a algún lugar donde esto no nos afecte, ya hay que abandonar esa idea porque eso no existe, porque no hay ningún lugar en el que ponerse a salvo. No hay ninguna sombra bajo la que cobijarse ahora mismo, ¿no?, del dominio absoluto de los estados y del capitalismo. Entonces, que no hay donde escapar, ¿sí? Bueno, alguna salida personal puede encontrar cada uno, pero me refiero, como sociedad... intentando ver las cosas en conjunto, como decía esta poesía, ¿no?, de la poesía es una macagada de futuro, de más allá de lo personal, de intentar ver las cosas como grupos humanos, como comunidades. No hay no hay dónde escaparse, no hay dónde meterse, no hay dónde guarecerse. Entonces, la única forma que hay de defenderse y de esconderse es con el prójimo, con la gente cercana que vea las cosas de manera más o menos como nosotros, porque también hay mucha gente cercana que, desde luego, ha asumido totalmente, se puede decir, la ideología de el éxito, de el trepa y de pisar el ala si es necesario para prosperar tú, ¿no? O sea, y la ideología de la salida individual, que a lo mejor aunque sea una salida individual al margen del sistema... El sueño americano. Desde el momento en que es una salida individual no deja de ser un poco parte del sistema, ¿no? Frente al ser, recordemos que el ser humano es un ser social. De momento, por muchos que se empeñen en hacernos la alegoría del éxito individual, pues ser social somos, de la sociedad dependemos y la salida individual... pues no deja de ser, en el mejor de los casos, una ida, y en el peor, una complicidad absoluta con el supuesto sueño americano, por ejemplo. Nos quedan apenas 4 minutos. Teníamos por ahí pendiente de hablar algunos sucesos también que tienen que ver con las fuerzas del orden y con cómo trabajan para luchar contra la contestación sí, social. Sí, sí, ¿no? Sí, es verdad. Ha salido, no sé si lo tienes tú por ahí, pero bueno, ha salido una información de, resumiendo... Una de las personas, uno de los anarquistas que fue detenido en una de las fases de esta, no sé, creo que fue en la Operación Pandora. Sí, Kim Jimeno. Uno de esta gente, después de, en una charla, en un centro, no me acuerdo, en un lugar, en una charla pública, un acto antirrepresivo al que acudió él, después fue contactado por una persona, un civil supuestamente, habló con él, tal, bueno, total. Que finalmente... podemos decir que esto ha ido avanzado y lo que ha pasado finalmente es que, por lo visto, pues agente de seguridad del Estado, de paisano, o sea, policías, miembros de las fuerzas del orden, no sabemos si del servicio de inteligencia o de lo que sea, han contactado con esta persona que les ha seguido, hasta cierto punto, les ha seguido el rollo, como quien dice, ¿no? Se ha dejado seducir. Sí, esto que estamos comentando ha pasado hace ni dos semanas. No, estamos está pasando ahora mismo. De mediados de abril del 2016. Sí, está pasando ahora mismo. Entonces, esta persona pues se dejó seducir y, de hecho, habló con un medio de comunicación alternativo y tal para que siguiese y documentase estas cosas. Entonces, bueno, eso ha sido grabado y salen... Pues ya decimos, personas que no sabemos si son de la policía o los servicios secretos, vamos, directamente de las fuerzas del orden, que le salen haciendo ofrecimientos de ser un chivato, un chota, de pasar información de sus compañeros y ofreciéndole, por un lado, protección y favores respecto a la fiscalía por sus procesos propios penales que tiene, ¿no?, acusados por el Estado, y por otro lado, también, pues, una especie de sueldo o de beneficio económico, ¿no? O sea, comprar a una persona. Intentado comprar a una persona que estaba metida, una persona anarquista de estos ambientes, y la han querido comprar ofreciéndole pues prebendas, dinero y favores judiciales, y han pretendido pues eso, que fuera un topo suyo, se puede decir, dentro de esto, de lo poco que quedan de los movimientos sociales refractarios al orden dominante, ¿no? Entonces eso está pasando ahora, entonces vemos cómo incluso, se la gastan. Incluso dentro de se le ofrecían unos incentivos económicos, o sea, un fijo y un variable, como si fuera ahí un por productividad, me imagino, ¿no? Como un comercial, ¿no? Dependería del valor de las informaciones obtenidas. El fijo podría aumentar, etcétera, para que se tomara en serio su trabajo e investigara sin duda y metiera las narices y pasara la mejor información a estos personajes que se autoidentificaron como pertenecientes a la seguridad del Estado, no digo más, literalmente. Sí, poco más hay que decir. Entonces, bueno, decir eso, la manera como es combatida... Como es combatida, se puede decir, la disidencia real, ¿no? La oposición real a este sistema, primero es con la invisibilización total... porque hay poca manera de salir a la luz y de sacar un discurso que se enfrente realmente al orden establecido. Es muy difícil que salga por ningún sitio. Fueron liquidadas todas las radios libres. Podéis ver todos los canales de la televisión que queráis. Cambiar mil veces que veréis de porno, de telepredicadores, de teletienda, 12.000 canales. Pero no hay manera de hacerse con medio de comunicación decente. Y bueno, así es como están las cosas. Y aparte, por supuesto, no solo ya con los montajes de estos policiales, detenciones de gente por la cara, como los casos de Operación Piñata, la Operación Pandora. Vemos que sin pruebas, como han condenado a Mónica y a Francisco, ¿no?, por la supuesto petardo este de la Basílica del Pilar, y por otro lado vemos también como de otra manera también un poco más sucia o no sucia es su forma de trabajar habitual, pues están intentando pues ganarse, sobornar, comprar o conseguir traidores, ¿no? Conseguir traidores, pues Judas, eso, así, dentro de los movimientos. Así funciona la democracia en la que muchos quieren meterse de cabeza a participar. Bueno, estamos ya, nos quedan 15 segundos, así que vamos a proceder a la despedida de este 106º programa de la Contratertulia. Podéis contactar con nosotros en contratertulia@gmail.com.